entrevista con B. Con B de Radio Bertoldo. Con B de BD. Con B de cómic. Entrevista con B. El otro día, en la primera parte de esta presentación, escuchamos a Pablo Velarde hablar sobre su paso por La Puta Mili, revista satírica publicada semanalmente por Ediciones El Jueves desde el 1 de julio de 1992, que hacía escarnio del servicio militar obligatorio y por extensión del ejército español. Presentando historietas que hablaban mayormente sobre la vida en el cuartel, dirigida por Michael y luego por Albert Montes hasta el 15 de julio de 1997. Hablar de su paso por el mundo de la arquitectura, de su amor por la tira de prensa y, en definitiva, de la intrahistoria de cualquier dibujante que se dedique a esto, es lo que pudimos escuchar en el anterior episodio. En esta segunda parte, que escucharemos a continuación, Pablo se centra ya en hablar de Custodia Compartida, el álbum recopilado por D-Books y que es óbice para la presentación que nos ocupa y que se llevó a cabo el 4 de mayo de 2017 con la presencia de Kiko da Silva en la librería Paz de Pontevedra, a cuyos gestores, en especial al señor Cano, desde esta radio del cómic le estamos muy agradecidos. Esto es Radio Bertoldo, un podcast de cómics y BD donde, de cuando en vez, recogemos, como en este caso, una interesantísima charla acerca de lo que más nos gusta, el noveno arte. Yo soy Opirandergallo y os animo a suscribiros a este canal y a dejar comentarios y, sobre todo, a leer cómics y a leer BD. Ya me cerraron las niñas y yo tenía mono de dibujar, y como no soy capaz, porque nunca tengo el tiempo, de ponerme a hacer una novela gráfica o una cosa así, ahora sí, ahora ya finalmente sí, pues tenía mono de hacer esto, y entonces me puse a pensar en serio en Custodia y en cómo iba a ser y de qué iba a ir y no sé qué y tal. Y las cosas empezaron a ponerse cuesta para arriba y ya empezaba aquello a joderse un pelín, porque ya no las cosas no estaban tan bien. Y total, que un día Montes apareció por Sevilla, estábamos ahí charlando y comiendo y tal y cual. Y cuando yo le hablé otra vez de la serie, dice, bueno, pues vuélvemela a enviar. En ese momento él estaba dirigiendo El Jueves y se la volví a enviar. Sí, sí, bueno, ya la presento, tal cual. Me estuvieron ahí mareando la perdiz bastante tiempo. Bastante tiempo. Hasta que finalmente, cuando Maite cogió la revista, una de las primeras cosas que hizo fue meterla. Y a partir de ahí, pues, fui feliz porque, francamente, yo desde las series, bueno, del Quintín, sí, estoy también muy orgulloso y me gusta mucho, pero es de las historias que más contento estoy de haber hecho, me parece. Vamos, que... Entonces yo creo que eres de los pocos que queda ya que estuviste con casi todos los directores del Jueves. Yo con casi sí, con prácticamente con todos. Yo empecé con el Fer, ajá, que fue el director durante muchísimos años. ¿Sí? Y en fin. Después de Fer, ¿quién estuvo? Estuvo un tiempo JL. Entraba y salía cuando estuvo un no ratito. Tenían. Estuvo un ratito. Y luego ya no sé, porque estuvieron Manel y... Luego estuvo Manel. Manel y Albert. Luego volvió a estar otro ratito, ¿no? JL. Y luego Montéis. Sí. Y luego volvió JL y luego Maite. Luego Maite, sí. Y sí, ahí, así más o menos fue. Entonces sí, sí, he trabajado con todos ellos. Con absolutamente todos ellos. O sea, te faltaba... ¿Jin llegó a...? Jin me dio muchísima pena porque yo no sabía... Después, cuando el jueves sacó el libraco este de del artista elegante, yo me quedé como... Porque conocía su trabajo, pero no le había puesto yo cara, ojos y pies a este señor, ¿no? O sea, no llegaste a conocer allí. Yo sí lo llegué a conocer y lo saludé, pero digamos una cosa, igual que sí, a Raf. Sí. Sí, sí, sí, sí. Que, pero para mí Raf sí, porque para mí Raf era mi ídolo de infancia y se lo sigue siendo ahora mismo. Entonces yo a Raf le cogía la mano... Y tal. Y pero se enroscaba y me la metía en el bolsillo. Voy a poner aquí la de marfil y tal. Pero a Jin, yo que la primera portada del jueves que recuerdo ver, que me pareció soberbia, era de Jin, que era el cuando le pegaron el tiro a Regan. A Regan. Que hizo una portada que era el vaquero herido y tal. Portada maravillosa, el tío con el del Regan, con no sé si era una flecha o así, pero bueno, como cuando le pegaron el tiro, cosa que hoy día es impensable, pero era una maravilla de portada. Vi el original una vez en una exposición en Barcelona, maravilloso. Y que yo conocía sus dibujos, las cosas que había hecho para Playboy y tal y cual, y que me parecían, que mira que a mí este tipo de cosas pues nunca ha sido de lo que me ha llamado la atención, pero eran tan buenísimas, el tío la... Y ya cuando lo vi todo recopilado, dije, hostia, tío, este tío era la leche. Y me dio mucha pena porque no... A ver, en otra circunstancia igual, no sé, no me habrían salido las palabras, pues yo al final soy muy tímido para estas cosas y la gente que me impresiona mucho, yo no he sido nunca capaz de decirle hola a Miguel Ancho Prado, que sé que es una buenísima persona, pero es que me impresiona tantísimo y... de los señores que admiro tantísimo su trabajo que me da como reparo decirle hola, ¿no? De molestarle o tal. Entonces, pues eso, me hubiera dado. Pero no, Jin es el único. Pero Jin yo creo que no. Jin precisamente delegó, fue director muy poco tiempo muy y lo delegó en Fer. En Fer, sí, sí. Precisamente porque a él no le interesaba nada, bueno, las labores burocráticas. La dirección de los jueces no debe ser cosa fácil cuando todos los que pasaban por ahí acaban diciendo, joder, yo quiero ser dibujante. Bueno, pero es que hay gente que lo puede decir y gente que no. No, sí, Manel me decía, dice, tío, tú es que llegas aquí, dice, y yo me pongo por la mañana y no hago más que responder al teléfono, dice, no hago nada. Digo, Manel, eso es el trabajo de oficina, bienvenido al mundo real. Pero es que luego tengo que irme a mi casa y hacer el trabajo. Digo, Manel, te estoy diciendo, ese es el trabajo de oficina, por eso te pagan. Bienvenido al mundo real, tío. Es que, ¿tú de qué demonios te crees que va lo de gestionar? Yo, a mí no me interesa lo más mínimo si me proponen una cosa así. Como te digo, ahora mi socio José Luis Ágreda está trabajando de director de arte en una película y me parece genial, tiene un sueldo fijo ahora que hombre, que hay veces que te viene muy bien tenerlo y tal, pero a mí me empieza a contar cosas cada vez que hablamos y digo, y siempre me dice, no, tú aquí no aguantabas ni 10 minutos, no, tú aquí no aguantabas ni 5 minutos, ¿verdad? Pero bueno, sí, todos los que son buenos dibujantes no aguantan, no aguantas el... Pero bueno, hay gente a la que le gusta la historia de llevar aquí la chapa de yo soy director de X y entonces a algunos de estos pues les gustaba y en fin, pues fueron directores y lo pasaron bien. Hasta que dejaron de pasarlo bien. Esas cosas. Y nada, pues eso. Y eso. Una cosa que sé que mis alumnos agradecerán que lo que digas. Es, ¿qué le recomiendas tú a alguien que quiera ser humorista gráfico en este país o publicar en una revista como El Jueves? Bueno, hoy en esta época yo no lo sé porque no sé cómo está la cosa en otros sitios. Pero lo primero es lo que yo estaba contando antes de cuando yo entré en El Jueves. Adapta tu trabajo a lo que puedes vender. No te vayas a un tío. Yo esto flipaba cuando empezaba. Quizá por mi mente de arquitecto y de persona que sabe Si entra por la puerta de tu estudio un notas que se quiere hacer un chalet, lo primero que le vas a presentar no va a ser el Palacio de Versalles. No seas idiota, no tiene dinero para eso. Le tendrás que hacer el edificio que le dio. Y si puede ser, que le cueste menos. Entonces, adapta tu propuesta a lo que el tío tiene. Si el tío tiene una revista, no le propongas, oh, mira, tengo una historia que son 6 páginas. ¿Y yo dónde vas? Propon una tira, propon algo que sea fácil de meter. Entonces, si es fácil de meter, pues será mucho más fácil de que lo acepten. Evidentemente tendrá que ser bueno, si no, ya. Y evidentemente, demuéstrale a tu editor que vas a ser capaz de. Porque esto era lo que decía JL. Una vez más. Una vez. No sé, a Santo de qué me decía. Decía, hay mucha gente que quiere trabajar el jueves. Dice, pero ¿sabes qué te digo? Dice que aquí estamos los que somos. Dice, no hay más. Digo, hombre, JL, no se puede decir eso. Dice que no. Dice, hombre, que yo sé de lo que hablo. Dice, en este país hay un mogollón de gente que viene, te viene a la puerta y dice, oh, yo tengo una idea, no sé qué. Y muchas de las ideas son buenísimas. Dice, pero pon tú a ese tío a que te entregue 52 páginas al año, más extras y más lo que le pida. Dice, no hay manera. Estamos los que somos, dice, porque el resto pueden tener buenas ideas, pero no sé qué. Se les acaba la mecha, no te entregan a tiempo, no sé qué. Mil historias. Pero claro, es que para esto, además, o sea, hay que ser profesional. Tienes que tener la idea, tienes que ejecutarla, tienes que entregarla a tiempo, tienes que no dar el lío, porque el jueves es una maquinaria. Es una maquinaria que tiene que producir una revista todas las semanas. Y entonces tú no puedes ser el engranaje que patina o que se atasca o que no sé qué. Hay muchos que lo son. O sea, pues yo qué sé. Si lo digo y lo escucha, pues él sabe que le quiero mucho. Juanjo se pasa la vida no entregando, montando bollones, no sé qué, no sé cuánto, y pone de los nervios a cualquier redactor. Bueno, también hace mogollón de trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Bien, hay gente que lo consigue. Yo, desde luego, siempre me he propuesto no dar jamás un problema. Y bueno, a día de hoy, pues todas las redactoras que lo han sido del jueves, pues me tienen mucho cariño porque jamás he llamado para decir, oye, que no voy a entregar, oye, que me he puesto malito. También es verdad que soy un espartano y que he salido de un, y esto es literal, ¿eh? He salido de un quirófano que me ha dicho el cirujano, bueno, viene alguien a llevarlo a su casa, y dice, ¿a mi casa? Dice, no, yo ahora me voy a trabajar. Y dice, yo, ¿a trabajar? Pero, oiga, eso no puede hacerse. Y dice, que no, y si mañana tengo que entregar una página, a ver usted si se puede hacer o no se puede hacer. Y me he ido y he hecho mi página. Pero porque yo no puedo irme a descansar a mi casa si sé que tengo que entregar una cosa, y si por mi culpa se va a retrasar una publicación, o se va a retrasar quien sea, o una publica, quien dice una publicación, dice un anuncio, dice un lo que sea. Entonces, ese es mi consejo, es decir, o mi consejo no, eso es lo que yo he hecho, ¿vale? Tú tienes que producir, tienes que entregar a tiempo, tienes que demostrar que puedes hacerlo de forma continuada y tienes además de entrada para persuadir a tu editor, mostrarle una cantidad suficiente como decir, o sea, yo tengo cuerda, como mínimo si lo aceptas, aquí tienes pues eso, 20 o 30 tiras hechas, ¿no? O 15 o las que sean, pero o sea, que se vea que tú tienes una idea cada semana y que sabes y que esto sabes construirlo, no que digas mi historia se llama custodia compartida, en la cuarta historia estamos ya hablando de un bar porque ya no sé qué más historias contar sobre una pareja separada. No, si tu historia se llama custodia compartida tendrá que hablar de, bueno, aquí la coña es que la niña se llama custodia y va sobre la custodia compartida entre dos padres, ¿no? Entonces eso es lo que me sirve para. Hay días que me apetece contar una historia de infancia, porque a todos nos encanta contar historias de niños y tal y cual, entonces pues te puedes salir por ahí. Pero esa es la historia, es decir, tú haces esto y entonces tienes que responder a. En fin, la cosa es, sé un profesional y esto es un oficio. Y esto, igual que poner ladrillos, tú no puedes ir y decir, no, yo sí albañil. pero eso lo pongo hiladas pares, mira usted, y dejo las impares sin poner. Dice, no, tío, tú vas todos los días y haces la pared y ya está. E intenta hacerla lo mejor que puedas, aplomada y tal, y las cosas bien, y no sé cuánto. Y eso se acabó, y no hay más historias. Y cuando eres un buen profesional, tienes trabajo, y cuando eres un artista, pues, no sé... Yo eso no sé, eso no sé dar consejos sobre cómo ser artista. Yo sé cómo se es un profesional. Y un profesional es alguien que hace su trabajo, lo hace lo mejor que sabe y puede, lo entrega a tiempo, no da problemas y intenta lo cobra. Yo, la verdad, que he tenido suerte, jamás me han dejado nada a pagar. Y ya está, no puedo decir nada más sobre el tema. Bueno, y ahora hablando un poco de lo que tenemos hoy encima de la mesa, que es el recopilatorio, que no es un recopilatorio al uso como se solía hacer en el jueves, que se metían cronológicamente todas las... No realmente, ¿eh? Los pendones, el único que yo hice, que fue el de las niñas, tuve que hacer una selección porque se hizo, sí. Se hacían selecciones, ¿no? Hombre, había mucha gente. La gente que más éxito tenía, sí se lo podía permitir. Gracias. Por ejemplo, Manel, pues sí. Las sí, hacía, yo sé, tal. Los de la parejita en concreto que... Pero claro, a mí hay muchas páginas que, o porque son muy datadas o tal, pues las he quitado. Aquí he quitado muchas, pues o porque no me parece que hubieran quedado bien, o simplemente porque no me parece que... Para un chisme que se hace para el público general, no para el lector del jueves, pues eso funciona. Y una de las cosas que se nota en las páginas, que es algo natural y que bueno, a los que nos dedicamos a esto nos gusta mucho verlo, es la evolución de los personajes. ¿Te refieres a...? Pues a nivel estético, ¿no? Ah. Han cambiado mucho, ha cambiado tu dibujo, tu manera de dibujar, sigues teniendo la geometría clara, pero sí que hay un cambio, ¿no? De sobre todo de lo que es la geometría de los personajes, ¿no? No tanto en el entintado, pero sí que noto que los personajes pues se han ido como como colocándose más en equilibrio, ¿no? Dentro de las formas. La nariz del personaje del padre, que mira, a mí lo que me ocurre, me da muchísima vergüenza confesarlo, pero es que es así. Te digo a ti que sé que eres capaz de imitar a cualquiera. Yo no soy capaz de imitarme a mí mismo. Soy incapaz de dibujar dos veces lo mismo. Pero eso es porque soy un inútil y... Nunca me sale dibujar dos veces. Yo cuando empecé Custodes sí me planteé que de pronto, después de muchos años de fascinación con Watterson y con el cartoon americano y haber asimilado toda esa forma estilística de plantear lo que le contaba esta mañana a tus niños en la clase, de cómo entender el espacio y tal y cual, de pronto... A raíz de los libros estos maravillosos de Tony Giral, de los tebeos de antes, o de cuando los cómics se llamaban tebeos, perdona, volví a recuperar de pronto todo aquello y decía, ¡qué maravilla, tío! Si esto es lo que yo tenía de pequeño. Cuando yo quería ser dibujante de tebeos, yo no conocía... O sea, tú, cuando tú naciste, pues al poquito, ¿no? En esa época yo descubrí el tebeo de adultos, porque en esa época se empezó a publicar en España pues Metal Island, sí. y otras historias, ¿no? Cimo, que bueno, todo el tebeo de los 80 que... Y... Pero yo, hasta ahí, lo único que habíamos conocido era, pues esto, la tema de los lugarcitos. Bueno, pero a mí lo que pasa es que, lo siento, pero Ibáñez es que no, en fin, es que no lo trago, es una cosa. A mí me fascinaba Raf, me encantaban las historias de Vázquez. Después, con el tiempo, aprendí a apreciar el dibujo tan rápido y tan expresivo de Vázquez y las cosas que utilizaba. Me fascinaban las cosas de Peñarroya que hizo en El Tío Vivo. Tío Vivo era, ¿no? Sí. O sea, me fascinaba esta gente. Y entonces, con Custodia, yo quise partir de ahí. Quise partir de esa forma de dibujar, de esa forma de entender el espacio, de esa forma de... Y luego realmente es que va cambiando, porque hay días que de pronto estoy viendo una cosa y digo, joder, qué chulo es esto, ¿no? Lo que le explicaba esta mañana. No pude poner una de las páginas que quería, pero de pronto me leo o descubro a Cyril Pedrosa. ¡Ostras, qué cosa más chula! Y este tío, las perspectivas que usa. Entonces empieza y me doy cuenta, después de hacer 5 páginas en las que hay perspectivas como muy... Digo, esto no me pega. Es muy chulo, pero no me pega. Voy siempre haciendo ese tipo de experimentos, ¿no? Ahora, últimamente, por ejemplo... bueno, no está aquí, te lo enseñaba esta mañana, ¿no? Después de muchos años de dibujar de una forma muy sincrética, de utilizar muchos recursos para que haya muy pocos elementos en la viñeta, de ser muy teatral en la forma de composición, de pronto me sale lo que te decía, a partir de este libro, Pierre Paquet, un editor suizo, me propone hacer unos álbumes en Francia. Y digo, ostras, de pronto, clac, me quedo como... Digo, hostia, ¿y ahora qué hago yo? Si llevo años aquí limando dibujo y en Francia lo que les gusta son los álbumes muy dibujados. ¿No es claro? Este tipo de sustos se curan a base de trabajo. Entonces empecé a mirar y decía, hostia, esto ahora de pronto yo que he pasado de hacer grandes perspectivas y tal, ahora vuelve a hacer estas cosas, me cuesta volver a pensar así. Y de pronto, uno de mis dibujantes franceses favoritos, que es Fabrice Parmé, lo cojo, lo miro y digo, coño, pues esto es exactamente lo que estoy buscando, ¿no? Esto es... Y entonces, pues ahora, por ejemplo, de las páginas que te enseñaba, las últimas que estoy haciendo, pues hay muchísimo más fondo metido, muchísimo más tal, más... Pero es porque es un poco, para mí una serie en realidad es un diario tanto vital, todas las historias que hay aquí en su mayoría, o en su gran mayoría, tienen que ver con historias que me ocurren a mí, historias que he escuchado, alguna incluso me la ha escrito mi hija directamente, no porque la haya escrito ella, sino porque de pronto tengo una conversación con ella y es que sale un chiste tan naturalmente cojonudo y dices, tío, yo esto no lo dejo pasar, ¿no? Hay una historia aquí, por ejemplo, que Inés estaba en, ya, sobre un día que mi hija me pregunta, estábamos de vacaciones y a la hora del desayuno me dice, papá, ¿qué es el volumen? Y entonces yo, que soy pesado, igual que el padre Custodia, me pongo ahí a explicarle lo que son las dimensiones, las cosas que tienen una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, como dos dimensiones, un área es el producto de las dos dimensiones y un volumen el producto de las tres y no sé qué, y para arriba y para abajo, y que un papel tiene área, pero una habitación tiene volumen, o una piscina tiene volumen, pero una cuerda solo tiene longitud. Y en esto ya terminamos de desayunar y estamos recogiendo los platos y digo, ¿te ha quedado claro? Y dice, no. Digo, anda, coño. Digo, ¿qué es lo que no te ha quedado claro, vida mía? Y dice, que no sé si mi pelo tiene suficiente volumen. Digo, tócate las narices. No. Entonces dice, tío, esto está cantado. Esto lo tienes que usar, ¿no? Es que no hay otra. Entonces, algunas veces, pues me ha pasado eso, pero son muy pocas, porque mi hija no tiene nada que ver con Custodia, ni vamos ni de lejos. Ya quisiera yo que fuera así de lista y tuviera esta mala leche, pero no. O sea, Custodia pues es mi visión del mundo, pero filtrada a través de un niño con mucha mala leche y mucha mala baba, y ya está. Entonces, del mismo modo que es un diario de mis experiencias personales, tanto como persona, no tiene mucho que... A ver, si hay algunas de mis experiencias en juzgado y de la absurdez que es en este país las leyes de separación y tal y cual. Pero otras muchas son eso, simplemente, especies de diario de lo que me va ocurriendo día a día, que... Cuando yo pienso que cuando una serie está bien montada, y a mi muy modesto parecer, yo creo que esta me ha quedado muy bien, es que una de las cosas buenas es que te ocurre una cosa y tú se te ocurre cualquier gracia o cualquier historia y siempre la puedes filtrar a través de la serie. Eso me pasaba mucho con Quintín. Yo se me ocurría cualquier cosa yendo por la calle y de pronto decía, ¿cómo lo vería esto este tío? Y entonces salía directamente la página así, ¡paf! sin más. Entonces con custodias muchas veces me pasa eso. Hay veces que no y que tienes que trabajar más lo de esto, y hay veces que estas son las jodidas que te lo imponen. Pero custodia, como toda serie de humor, tiene que ser, es un diario mío, de mi vida, y gráficamente pues también es una especie de diario. Yo voy mirando y digo, mira, aquí estaba obsesionado con este, aquí veía esto, aquí hacía aquello. Entonces claro, el estilo me varía mucho, porque soy un inútil y no me sé copiar a mí mismo. Pero mi idea original era hacer una cosa como en plan los tebeos de Bruguera antiguo. Y el diseño de personajes tenía que ver con eso. Luego al final me sale saber qué. Porque, pero eso pues es muy, nos muy... pasa a todos. Y a ti no y, te pasa, sí, Kiko. Sí, nos pasa a todos. Un día te enseño cómo era Fizz cuando lo empecé a dibujar. Que empequeñeció. Ah, bien. Tenía 6 años y acabó teniendo 3. pero sí que hay como un... A nivel gráfico, digamos que empezaste por Watterson, ¿no? Como referencia. Sí. Y no sé si eres consciente que cada vez yo veo cosas que me recuerdan... No por la estética, sino por el uso del espacio y de la composición de página a clásicos como Harryman. Joder, sería raro. Porque, el uso del blanco, el uso... No sé si es consciente o no. No, totalmente inconsciente. Porque, como yo te decía esta mañana, a mí hay gente a la que, o sea, me arrodillo y rezo ante ellos como Harryman, pero a mí Harryman me parece un mundo absolutamente... que no tiene nada que ver con el mío. Es decir, que no, que es un señor que yo miro sus páginas y digo, ostras, qué cosas más bonitas y qué cosas más lindas hacia este tío. Pero nunca me he planteado, ¿sabes? O sea, que supongo, vete tú a saber. Es decir, lo que ve cada uno en... Yo además soy muy poco pretencioso para eso. O sea, intento que la narración, es decir, dicte qué es lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Muchas veces no me sale. Mira, por ejemplo, este es un ejemplo del no me sale, y la idea me encantaba porque era simplemente eso, narrar en hojas de una agenda pues todas las actividades extraescolares a las que se somete a un niño pequeño hoy día, o lo someten sus padres y madres, ¿no? Pero claro, al final no me quedó bien porque no supe dibujar bien las hojas de la agenda y entonces no se leía bien. Entonces, bueno, un poco esto son las cosas que me pasan y mis guerras particulares conmigo mismo, ¿no? Estas cosas. Pero sí, o sea, yo me avergüenza mucho, esto me lo decía Ricardo de una forma mucho más dulce, decía, no, envíale a Pierre Paquet, envíale las páginas ya del final, que el estilo es un poco más coherente. Digo, no, es coherente ahora porque solo es que tú estás viendo al final. Míralo dentro de 7 años. Si sigo haciendo este, verás que habré desbarrado 100 veces por medio, a no ser que, ¿sabes? Que haga algo que no he hecho nunca, que es agarrarme y decir, voy a hacer la página de modelos de el padre, de la madre, de la niña. Esto no lo he hecho en la vida. O sea, a ver, yo tengo, pues sí, la idea de que la proporción de custodia es una cabeza un cuerpo y más o menos cómo va siendo, y que la proporción del padre es tal y la de la madre es cual, ¿no? Uh-huh. Pero poquito más. A partir de ahí ya no, todo lo demás va como va, ¿no? Y entonces pues esto es lo que tiene. ¿Y lo que le estás preparando para Paquet tiene algo que ver con custodia? O no, a ver, Pierre Paquet me dijo, está en conversaciones con Ricardo, para editar custodia. Él lo que me propuso era editarlo en 2 álbumes diferentes, uno para adultos, humor para adultos, y otro humor para niños o para más pequeños. Y me dijo, ¿te parece bien? Digo, a mí, todo lo que sea editar mi trabajo, cobrar 2 veces. Esto me parece maravilloso. Haga usted lo que usted vea a su corto entender, como dijo aquel, ¿no? Y ya está, haz lo que quiera. Y entonces me escribió al poco de volver de Barcelona. Esto fue una entrevista en Barcelona. Y dice, tengo aquí unos proyectos por si te interesan. Digo, hombre, claro que me interesa. Entonces me envió 2 guiones de un tal Gabus. Uh-huh. Vale. Entonces me envió dos, uno de ellos me pareció que yo no iba a poder hacerlo y el otro me pareció que sí podía hacerlo. Entonces ahí empecé a pensar, digo, a ver, ¿cómo demonios hago yo para ahora adaptarme a esto? Y nada, yo creo ahora mismo que sí, pero no he vuelto a... Pues, le he escrito otras veces y tal, y ahí estoy, a la espera de esto. La verdad es que, hombre, si sale, estaré encantado de la vida, pero como te he contado esta mañana también, tengo un proyecto que este año que ha sido de vacas gordísimas y que tenemos las cuentas llenas y que encima hay otros trabajos muy pesados pero que dan de comer y tal, y tengo un proyecto de una novela gráfica que tengo muchísimas ganas de sacar adelante con José. Es un proyecto agradable y que se llama Epílogo, y que tenemos ya el guión entero, está escrito, hay montones de páginas hechas a lápiz, hay algunas ya como 10 hechas a tinta. Astiberri está muy interesado y nada más que quiere que demos una fecha para firmar contrato, y me quiero centrar en intentar hacer eso porque tengo yo la fantasía de que si saco eso, y para que yo diga de un trabajo mío que me parece que ha quedado excelente, ya, en fin, igual después me pego el moñazo, pero a mí me parece que ha quedado muy muy bien la historia y que esto. Entonces el rollo es que pensaba, digo, bueno, a lo mejor si saco este libraco, que va a ser una cosa con mucho empaque, porque son unas 200 y pico páginas, me parece, 200 páginas, digo, claro, esto igual lo que me permite más es escoger a dónde puedo ir, ¿no? Ostras, la mosca. Escoger más para dónde podemos ir. Entonces, ahora mismo está esta cosa de Pierre Paquet. Si me sale, va a ser genial, porque entonces voy a poder dejar un trabajo bastante desagradable en el que estoy metido ahora mismo. A ver, desagradable no por la persona que lo estoy haciendo, que es un bendito y una magnífica persona con la que estoy trabajando, el Rudy de la Fuente, pero el proyecto en sí es muy muy difícil de estomagar y de llevar para adelante esta historia. Entonces, si en un momento determinado sale cualquier otra cosa, se lo he dicho más de una vez a Rudy, digo, mira, tal como me están tratando, tal como esto está yendo, tal como está haciendo, y yo no soy nada tiquismiquis, tú lo sabes, digo, esto es inaceptable, esto es inaceptable para cualquier persona que se respete a sí misma. Digo, yo ahora mismo lo estoy tomando porque, bueno, si ingreso pues unos 2.000 pavos extras todos los meses por hacer esto, y pues mira qué bien, pues ya vamos yendo. Digo, pero francamente, o sea, como me salga cualquier cosa, aunque sea mucho menos dinero y tire para adelante, vamos, ahí los dejo tirados. Que mira, que nunca jamás me ha gustado dejar tirado a nadie. Nunca a nadie con quien yo haya trabajado. He tenido, que yo recuerde, en 25 años de profesión, dos malas experiencias. Esta es la tercera. Y francamente, es que cuando tú estás trabajando con gente que trabaja de esa manera, dices, tío, es que esto no es, yo esto no lo entiendo, esto no es profesional, esto está muy mal hecho, todo está muy, muy, muy, muy mal, muy mal hecho. Entonces, bueno, si sale lo de Pierre Paquet, lo cogeré y luego tiraré esto a la basura, y si no, pues seguiré haciendo esto y diciendo, bueno, pues mira, esto paga las facturas y tal, y así no nos comemos los ahorros por sí. Vuelve a haber otra mega crisis, porque yo no sé en esta ciudad, pero en la nuestra, dice, ¿se ha acabado la crisis? Dice, así, ¿ah, dice, sí, todos los locales que están vacíos en mi calle ahora vuelven a ser inmobiliarios. Digo, pues sí, hemos acabado la crisis la mar de bien, igual vamos a volver a la otra, ¿no? Vamos a acabar igual que empezamos, todos unos señores de una pinta de fascinerosos repugnantes ahí sentados detrás de la mesa. ¿Tú quieres una casa? Digo, yo lo que quiero es estrangularte con mis propias manos. Y eso te lo dice uno que yo no tengo, vamos, que mi hipoteca es muy tal, que yo no caí. No, yo no caí. A ver, yo no tengo la más mínima idea de finanzas. Pero yo compré primero la casa en la que vive mi hija, después compré mi estudio, que es ahora donde vivo. Y al rato de tener mi estudio necesitaba otro estudio porque mi hija se vendría a vivir conmigo en algún momento y tendría que tener su habitación. Entonces me fui a comprar un estudio, ¿vale? Y entonces, como no tenía, bueno, pues lo que se hace, rehipoteco la casa para tener dinero para comprar el estudio, porque había que pagarlo y tal. Yo compro mi casa por 9,25 millones de pelas. A los 3 años la vuelvo a tasar y me la tasan en cerca de 27 millones. Madre mía. Y yo cuando me da la tasación el banco digo, ¿pero están ustedes locos? Hombre, pero esto te beneficia. Esto, estamos hablando de 2005. Sí, antes de que esto... 2005, digo, que a mí me beneficia. Digo, ¿cómo demonios me va a beneficiar que un bien de primera necesidad, como es la vivienda, triplique su valor en este tiempo? Dice, ¿estamos locos o qué? Esto no puede beneficiar a nadie. Sí, sí, es que la vivienda estaba. Digo, ¿la vivienda estaba? Digo, están ustedes como cabras. No, oye, pues pídete en vez de los 4 millones que yo necesitaba para comprar mi estudio... Pídete 7 y ya te haces la obra. Digo, 7, coño, pues si me ha costado 4, ¿qué me voy a hacer allí? ¿El Palacio de Versalles o qué? Digo, no, mira, yo soy muy cateto, ¿eh? Yo soy muy cateto, yo no sé nada de finanzas, no me voy a meter en lío ninguno. Tú me das el dinerito que yo necesito solo para hacer esto, pedí mi dinerito, no sé qué, no sé cuánto, y afortunadamente pues la crisis no me... Pero vamos, no fue como... Y en fin, pues esto. Entonces, en fin, que la crisis dice que ha pasado, pero vamos, ha pasado porque vamos a volver otra vez para allá rápidamente. Dice, hemos pasado. Dice, no hemos pasado. Pero un momento, vamos. ¿No? Como cuando vas con el GPS, sí, sí, y dice, sí, vuelva usted al sitio. Pues a esto vamos. Bueno, tío, que ya llevamos aquí charrando 1000 horas, ¿no? Sí. Ya, ¿no? Venga, pues ya está, hecho. Y ya tienes tu TVO, okay, firmadito, ¿eh? Mira, con tinta y pincel, como yo ya no trabajo nunca. Pero, tienes que firmar, cabrón. Hasta aquí Radio Bertoldo, un proyecto personal de Opinander Gallo sobre el podcast de cómics y BD, que se hace por y para difundir un cachito más de la cultura del cómic y, en definitiva, de la lectura. Espero que os guste y que paséis un buen rato como yo lo paso.